Claro, arrancamos, hicimos una jornada en febrero con cupos más reducidos de feriante porque, bueno, algunos estaban en vacaciones con los chicos, viste que se complica mucho más en vacaciones de verano. Pero ahora sí, en marzo arrancamos con todo a cupo lleno y, bueno, disfrutar lo que se viene. Bien. ¿Y este fin de tienen feria? Este fin de sábado 7 vamos a estar en Plaza San Martín, vamos a estar como invitados de Feria Mercedes Sosa. Y el domingo 8, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, vamos a hacer una jornada en la Plaza Belgrano, a cupo lleno con todos los feriantes de Feria de Mujeres. Uh-huh. También invitamos a Mercedes Sosa, a Cultura Pop Teen, hay emprendedores de otras ferias también de la localidad. Bien. ¿Y va a haber show también? Sí, cierra nuestros amigos de la Ciberband, que siempre se copan en cada jornada que los invitamos, están muy predispuestos y, bueno, le ponen un poco de movimiento ahí, así nos divertimos un poco entre todos. Bien. Hablando un poquito de la feria a fondo, ¿cómo ves hoy por hoy la feria? ¿Cómo terminó el año pasado con el tema esta de la crisis que vivimos? ¿Cómo están índices generales? Diciembre fue un mes muy movido para la feria porque, bueno, son fechas muy especiales y son fechas que aprovechamos muchísimo. Por suerte, y bueno, gracias al acompañamiento, en diciembre tuvimos 3 días corridos de feria que lo hicimos en Plaza San Martín. Y además sumamos un cierre de año en Plaza Belgrano. Diciembre se sale de los márgenes de cualquier expectativa porque es un mes especial. En febrero sí vimos una baja de consumo, más que nada porque, bueno, entendemos que estamos en vacaciones. Y ahora vamos a empezar desde marzo a ver cómo está el movimiento, el consumo. Nosotros creemos que es buena fecha porque ya pasó todo lo que sería el gasto de él, la vuelta al cole. Y comenzamos a ver cómo se nos encamina el año. Bien. ¿Y sigue recepcionando pedidos para sumarse a feria? Está lleno. Las redes sociales tienen muchas consultas por privado, en mi número particular también. La verdad que vamos respondiendo a medida que podemos, no damos abasto con las respuestas, pero creemos y esperamos poder abrir las inscripciones en abril o en mayo porque hay mucha gente interesada. Ya desde el 2025 abrimos unos 3 días, uh-huh. Desde noviembre a diciembre hicimos la inscripción para los nuevos que ya están participando en esta fecha. Y bueno, vamos viendo cómo nos acomodan porque la verdad que el espacio físico no puede para todos. No entra nadie más. Claro, no entra más gente. Que yo lo que les explico a las personas que están interesadas en ir, que ese es el problema, es el espacio físico. Somos muchos y cada vez hay más emprendimiento, hay más propuestas, hay más artesanos y no se puede abarcar a todos. Obviamente. ¿Cuántos son hoy por hoy? En la Feria de Mujeres, este domingo tenemos más de 250 inscripciones. ¿250? Sí, y sumando a eso le vamos a sumar también Feria Mercedes Sosa y Cultura Pop Team. Claro. Es un número, digamos, que llama la atención porque es mucha gente. Es muchísima. Haciendo el cálculo entre el fin de semana, o sea, sábado y domingo, con todas las ferias que van a participar en Cañuelas en su totalidad, Uribe, Rural, Mercedes Sosa, Cultura Team, mujeres, son más de 700 personas. Increíble. Es muchísimo. Obviamente, marzo, digamos, va a ser el testeo original, digamos, de cómo va a ser un poquito el año, ¿no? Claro, ahí vamos a empezar a tantear, a ver qué necesitamos, qué ayuda podemos pretender para darle a los feriantes, ¿no? Hablando de este tema, a ver cómo sacamos números, qué propuestas les podemos brindar, cómo ayudar también, incentivarlos a ellos a generar más ventas o qué propuesta podemos hacer para que la gente venga a la feria y ver cómo movemos el consumo. Bien. Bueno, reitérame, Rocío, días y horarios y en qué lugar van a estar. Bueno, el domingo 8 del día en conmemoración del Día Internacional de la Mujer vamos a estar en Plaza Belgrano de 13 a 20 horas con el cierre de la banda La Ciberbanda. Bien. ¿Y van a estar el sábado previamente? El sábado, ¿no? Vamos a estar como invitadas en Feria Mercedes Sosa, que eso se hará en Plaza San Martín de 10 a 20 horas. Perfecto. También va a haber actividad para los chicos, artesanos, emprendedores, gastronomía, de todo como siempre. Bien. ¿Redes sociales de Feria Mujeres? Redes sociales de Feria Mujeres, feriademujeres.canuelas, es con N, no con N, porque bien. Por políticas de redes sociales no te deja la N.